Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cuesta vida. ¿Cómo le cuesta vida? ¿De qué tipo? Porque, ¿qué es esto? De la biológica. ¿Biológica? Sí. ¿Porque qué es esto? Esto es la Radio Vemus. ¿La Radio Vemus? Radio Vemus 01, la del logo verde por Facebook. Podés encontrarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Marcelo? Dígame de vuelta, ¿qué es esto? Vemus Radio. Una radio. Una radio, un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. Yo mismo estaba cuando decía una radio hecha con amor. Ah, y suena mejor, ¿eh? Ahí suena bien, ¿no? Pero no estamos solos, ¿usted me Dani? Escucha a mí? Yo lo escucho. Yo no lo escucho a usted. Ni a mí. No escucho yo, en realidad. Sí, sale. Le quería contar, ¿sabe que soy sordo? No sé, ¿sabía usted que yo era sordo? No sabía. No, por eso hago señas. Ah, ¿por eso? Pero sí, es verdad, no estamos solos. No estamos solos, porque ¿quién está en la mesa? Hacer radio solo es horrible. Imagínate, es feo, sí. No sé quién está en la mesa, solo quiero ver que está... La joven mano de tijera está en Tandil sosteniendo la piedra movediza. Porque nosotros somos así, viajamos a Tandil todos los jueves para estar lejos. Claro, se hacen una gira ahí. ¿Cómo? ¿Se hacen la gira? Claro, pero del otro lado de la pecera hoy está Denis de Marco. ¡Qué grande, Denis! Nuestra nueva joven mano de tijera. Un besito para Denis. Denis. No, ¿cómo le va, Denis? Tantos días, tanto tiempo. Ahí, te escucho. Hola, bien, hola. Bien. Hola, hola. Muy bien, ¿cómo estás, Denis? Estás como Clarín. ¿Qué era? Sí, bueno. Pero está saliendo divino. Decía Marcelo, no estamos solos. Hay dos personas que se están tocando. Siempre se tocan ellos. No sé qué les pasa. Entonces, vamos a presentarlo. Marcelo, ¿tiene ganas? Sí, está con nosotros Cristian. Hola, ¿cómo andan todos? El hombre de José Cepaz. Hola Dani, hola Marce, hola Denis. ¿Cómo anda, Cristian? Hola Matías, hola Gabriel. Hola, querido. Hola Carlos. Hola, ¿cómo le va a todos, chicos? ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Anda bien? Sí, perfectamente bien. Me alegro muchísimo. Gracias. ¿Usted, Gabriel? Bárbaro, de primera. Acá con unos chismes para contar algunas cositas. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Hola Matías. ¿Cómo anda, Mati? Todo bien, tranquilazo. ¿Qué dice esta tarde así, media nublada, fría, está nublada? Que pinta la lluvia, parece. Tenemos ganas de hablar de amor acá, me parece. ¿No? Sí, sí. De amor. ¿Qué por es ejemplo, el amor? ¿Qué dice? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor, Gabriel? El amor, yo creo que es como dice el Indio Solari. querer el bien para la otra persona, que la otra persona esté bien. Eso es querer, el amor. Usted siga hablando, Gabriel, yo solamente estoy mirando bueno, a su compañero. Hablando, que cuando usted habla del amor, él se pone cariñoso. Cambiando de tema, ¿no? Sí. Calamaro, ¿no? Que es un loco que se dio cuenta que el tiempo ¿cuánto amor es muy poco. Calamaro, ¿no? Sí. Premiaron a Calamaro en España por defender las corridas de toros. ¿A usted qué le parece? Y a mí me parece que no hay nada de amor ahí. Ahí no hay nada de amor. No hay nada de amor ni a los... Bueno. A mí me parece que está mal las corridas de toros, o sea, usted. Y que el amor ahí se fue a la mierda, ¿no, Marcelo? Claro, se fue a la mierda. ¿Qué es para usted el amor, Marcelo? El amor es algo que lo podés sentir y... dentro de tu corazón, en tu pancita. Es un sentimiento, ¿no, Marcelo? No, eso es cagadera, me parece. ¿Usted está enamorado? No, no estoy enamorado. ¿Por qué? Y porque no estoy enamorado. ¿Seguro? ¿Viste que hay...? Sí, está consciente de lo que está diciendo. Estoy consciente, sí. Bueno, si usted lo dice... ¿Usted está enamorado? Yo sí, yo vivo enamorado. No puedo dejar de estar enamorado. Me voy enamorando todo el tiempo. ¿De qué se enamora, Dani? De todo. Si no hago, de la vida. Si no me enamoro de lo que hago, no puedo hacerlo. O sea, claro. No podría estar sentado pasando las horas y esperando cobrar el sueldo. Yo me tengo que apasionar con lo que hago. Me enamoro de cada cosa que hago. Sí, eso es vocación, Dani. Sí, bueno, pero también hay amor puesto en eso. Hay amor, hay en todo hay amor. Mi vieja me dice, por ejemplo... Está rica la comida, ¿no? ¿Sabes por qué? Y yo le tengo que decir, porque está hecha con amor. Exactamente, como un programa hecho con amor. Pero no son iguales los amores. Por ejemplo, no. Yo tengo un amor que se llama Milagros, que es mi hija. Exactamente, el amor de hijos es otra cosa. Es, ¿no? Otra cosa. Hay amores de pareja, hay calenturas. Claro. Hay enamoramientos. ¿Qué diferencia, no? Entre el enamoramiento y el amor. Y el amor platónico también. Hay amor platónico también. Sí, ¿existe el amor platónico, Cristian? Sí, existe. ¿Usted está enamorado? Y yo estoy enamorado. ¿De qué, Mati? ¿De qué, Cristian? Y de todo, o sea, un poco como Dani. Me enamoro también de las mujeres, de las cosas que uno va haciendo. ¿Y usted, Mati, está enamorado? Yo enamorado así de una mujer, en este momento no, pero de la comida, de la música, de la vida, de lo que hago, el despertar cada mañana y sentir amor. Qué bueno amor, sentir amor. Darle el bien al otro, como dijo el indio, como dijo acá Cris, Gabriel. El amor abarca muchas cosas, digo. Empatía, la conexión con el otro, el estar bien con el otro. Yo creo que es fundamental para que haya amor. Claro, ahora, si el amor se va... All you need is love. O sea, disculpen, yo me pregunto, ¿el enamoramiento y el amor son dos cosas diferentes? Sí, son dos cosas diferentes. Hay amor y sí. Hay obsesión a veces. La obsesión a veces... Eso es una enfermedad, ¿no? Claro, es enfermizo, se vuelven los celos, las paranoias y no... Podés sufrir. Claro. Sí, sí, se sufre. Pero el amor es lindo, el amor es lindo. Yo con amor me traje una mandarina. Para comérmela después me la como. Me agarran ganas de fumar y me como la mandarina y se me va. Está bien, es un buen Hay método. Amor, eso es amor, amor por uno mismo. Amor por uno mismo, eso es fundamental para estar bien. También está el amor después del amor, que es cuando uno... Páez. Claro, que es cuando uno ya ha amado a alguien y vuelve a encontrarse de vuelta con el amor. El encuentro, el reencontrarse, ¿no? Porque muchas veces el amor, uno cree que no llega, y no es que no llega el amor, no llega ese encuentro que produce el amor, porque no es fácil de producir el amor. O sea, para que haya amor tienen que darse muchas cosas, ¿no es cierto? Y a veces en esas cosas lo que se necesita es la casualidad del encuentro. ¿Sí? ¿Usted, Carlos, qué opina de esto? Yo opino que el amor también, yo sufro por amor, he sufrido por amor. Ahí tenemos. ¿Te enamoraste y sufriste por amor así? Me enamoré, he sufrido por amor. Hoy en día estoy esperando un amor nuevo, ojalá que me venga. Estoy enamorado de la vida. ¿Embarazado? No. Ah, como dice, ojalá me venga. Estoy enamorado de la vida. Eso es lo único que me pasa por mi cabecita. Escucha, escucha. El amor después del amor. Y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de la sal. ¿Sabés que era una palabra difícil que no usaba? Porque la esencia vainilla es como algo que tenés en todas las casas. Hay esencia vainilla, ese frasquito chiquitito, sí, que no se usa para nunca. Para la pasta frola. Pero te queda años. ¿Años? Vos decís, ¿qué mierda hago con esto? Un día me levanté así a ponerme gotita en los ojos porque tenía los ojos hecho mierda de conjuntivitis, me equivoqué. Te pusiste esencia vainilla. Me puse la esencia vainilla porque viste que cuando te levantás, que tenés los ojos pegados por la conjuntivitis, es un quilombo. Sí. Y le mandé esencia vainilla. Me di cuenta cuando me fue chorreando por la nariz y sentí el olor. Pero un quilombo. Sí. Dani, se quería quedar ciego, Dani. ¿Qué pasa? Ay, no quería ver, mira. Qué bárbaro el amor, me quedé pensando, ¿no? Sí, yo me quedé pensando también que me había pasado. Estaba de novio con una chica y era un domingo. Nos fuimos a la plaza a tomar un helado y la chica me decía... ¿Qué le gusta el helado? Perdón que le pregunte. ¿Un cuarto o medio kilo? No, un cuarto. Un cuarto. Sí, chocolate africano me gusta, el chocolate amargo. No sé, el zamballón también es rico. ¿Banana split? Banana split, está bueno. Chocolate está buenísimo. Amargo con banana split, mortal. Sí. ¿A usted, Gabriel, qué le gusta el helado? El helado sí. De limón y de frutilla al agua. No, a mí las frutas no me gustan. Bueno, ¿y cómo fue con la chica? Y bueno, estaba en la plaza y Carla se llama. Y sí, me decía, te amo, que estoy enamorado de vos. Y pasaron dos días y se le fue el amor. O sea, rápido se le va. Me fue a dar un beso y me corrió. O sea, le fui a dar un beso y me corrió la cara. Se puso a llorar y cortamos ahí. ¿Por qué yo estaba re enamorado? Yo estaba muy enamorado. Y me dejó mal. Tuve varios meses, o sea. Para recuperar. Para recuperarme. Estuve muy afligido. ¿Por qué las mujeres se desenamoran de nosotros más rápido que nosotros de ellas? No sé por qué. Qué buena pregunta, ¿no? Sí. A veces me hago buenas preguntas. Me parece que. Algo buscan, el cambio, un cambio en algo. Algo de. Pero si quieren cambio, que vayan al banco, no, se la agarren conmigo. ¿O no? Sí. ¿A usted, Marcelo, alguna mujer le dijo un día te amo y al otro día lo dejó pagando? No, a mí yo las dejo y se embarazan. Ah. Se embarazan, ¿viste? Ustedes jamás. Mis dos esposas que tuve, sí. Me dejaron y se embarazaron. Y no son suyos. No son míos, obvio. ¿Sabe quién tiene un problema parecido? Acá. ¿Quién, Gaby? Sí, no. Sí. Nicole Neumann. Ah, ¿cómo sí. ¿Cómo es, Gaby? Yo le voy a pasar a comentar. Nicole Neumann explotó de furia por los rumores de embarazo. Parece que Jorge Rial dijo que estaba embarazada. Ella estaba en Salta, sí, con sus hijas. No, en Europa estaba. Y sí, se vino en como Milan, loca. Creo que estaba. En Milan. Sí. ¿Qué estaba haciendo en Milan? No estará no sé. Con Icardi, ¿no? Porque veo que Icardi es jodido con las esposas de los futbolistas. Claro. Tiremos esa bomba desde Radio Semilla de que Nicole está con Icardi. A ver si se reproduce, ¿no? A ver si nos llama Wanda. Acá claro. la cuestión que, según Nicole Neumann, sí, se separaron porque ella no se sentía completa con él. Llamado para todas las mujeres que están muertas atrás de Poroto Cubero. ¿Dejo mi celular? ¿Eh? Sí. Vocecita Cubero. Parece que con Cubero las mujeres se sienten incompletas, ¿no, Gaby? Sí. Pero es como decir que estás insatisfecha, ¿no? Algo así. Y es complicado, ¿no? Puede tener varios sentidos esa palabra. Insatisfecho, no sé. En dos minutos dígalo, paso, si no sabes, diga paso. Vamos a lo crudo. Insatisfecho, punto. Bien. Incompleto. Tenemos más de Nicole. Ahora la modelo habló por primera vez abiertamente de su ruptura con Fabián Cubero. Estuvimos 8 meses en crisis, en donde el sexo y el deseo de se desgastaron tanto como la pareja, confesó la bella rubia tras separarse de Fabián Cubero. Fue el primero en confirmar su ruptura con Nicole Neumann y luego explicó que él intentó salvar la pareja, pero no pudo. Yo seguía insistiendo y trataba de mostrarle que era la persona ideal para ella, pero no pude obligarla a que vuelva a amarme, ni que vuelva a sentir lo que sintió durante 10 años por mí, confió el futbolista de hace unos días. Reiteramos, noticia de último momento. Parece que Mauro Icardi le está dando a la señorita señora Nicole Neumann. Se lo merece, es linda. Pata Nicole. De lana, le decimos. Es linda, Nicole, es linda, Nicole. Yo le doy también. Pero si me quiere llamar. Si tuviese más cola, también le podríamos dar un poco más. Como una brasileña que ganó $180,000 para tener una cola más grande que Kim Kardashian. Espera, ¿gastó $180,000? La joven se sometió numerosamente a intervenciones para aumentar su tamaño de su cola y así parecerse lo más posible a la mediática estadounidense. ¿Usted sabe quién es? Yo no la conozco. No, la mediática estadounidense. No. ¿Usted sí, Cristian? No me diga que la conoce, me muero. Upa. A ver, Cristian. Sí, la conozco. ¿Quién es? Me parece que salió en un programa como de... una especie de Gran Hermano en Estados Unidos. Ah. No sé si estuvo en Playboy también. Ah, bien. Siga, Carlos, lo escucho. Sí, conocido por su particular figura. Se trata de Jennifer Pamplona, de 24 años, una brasileña oriunda de San Pablo, cuyo sueño es parecerse lo más posible a Kim Kardashian. Para ello, a los 17 años, se sometió a su primera operación para aumentar su busto. Y ahora dice que no parará hasta que su cola sea más grande que la mediática estadounidense. ¡Qué bombón! Qué obsesión también, ¿no? Obsesión por hacerte una operación y querer ser, o sea, tener los glúteos más grandes que otra mujer, o sea, me parece, no sé, medio raro. Yo opino que es libre la gente de elegir. Sí, también. Bueno, pero sí, ¿qué sí, vas pero... al médico y le decís, viste la cola de tal, me la haces más grande? Que claro. No, pero voy a la peluquería y le digo, haceme... El corte de Brad Pitt. Claro, ¿de quién? Del Thierry. Yo, por ejemplo, voy a la peluquería y le digo, haceme el corte, no sé, de... Y me dice, no, hermano, tiempo perdido. A lo sumo te puedo lustrar a pelada. Es complicado, ¿viste? Chicos, no sé si conocen a la hija de Michael Jackson, Paris Jackson. ¿Es linda? Yo no la conozco. Es muy bonita, tiene 19 años. Cuestión, posó desnuda y estalló la web. De tal palo tal astilla, podría concluir algún distraído si de llamar la atención se trata. Es que la hija de Michael Jackson, Paris, aprovechó su popularidad en las redes sociales para causar revuelo, aunque no de manera artística, como el ídolo de Thriller. Estar desnudo es parte de lo que nos hace humanos. A mí me ayuda a sentirme más conectada, manifestó desde una imagen en blanco y negro la hija del rey del pop. Claro que su libertad desató todo tipo de comentarios, algunos incluso no muy favorables. Paris se mostró fumando y algunos la castigaron por eso, otros por su audacia. Igual, la muchacha de 19 años supo defenderse. Si alguien se molesta, lo entiendo y animo a que deje de seguirme, pero no me disculparé por ello. Esto es lo que soy, me niego a esconderme y mantener mis creencias en secreto. Cada quien tiene su opinión. ¿Y Candelaria? Candelaria salió también, Candelaria. La hija de Tinelli, está todo tatuado. Eso... También parece que estuvo la una hija foto. De Ruggeri. Las hijas de están como locas, ¿eh? Pero bueno, entre el amor, entre las chicas, entre tanta audacia y tanta cirugía, vamos a escuchar un poquito un tema que nos da para una tarde gris como la de hoy, apachucharnos un poco al lado del amor que tengamos y cantar con ella, ¿no? Sí, un tema de los Piojos, ¿le parece? Ay, muy despacito. Ay, ay, ay. Muy despacito, me parece. A mí me parece que ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Sí, vamos con ahí. Dale, ay, ay. ¿Qué tienen ganas de escuchar? Porque... Y yo la Averizo. ¿Sí? Ponele. ¿Y por qué no me lo dijo? Se lo digo. Yo ya elegí tema, elegí. ¿Quiere que le pongamos a la Averizo? Puede escribirnos a www.facebook.com/radioabemus01, el del logo verde, y ahí nos pide su tema. Vamos con los Piojos por ahora. Escucha, escucha. Ahí empezó. Sí, empezó. ¿Qué estamos escuchando? Ay, ay. Dando vueltas sin pensar. verdad. ¿Verdad? Es verdad, escuchábamos ay, ay, ay, no muy despacito. Sí, lo escuchábamos muy despacito, ay, ay, ay. Es verdad, también pasó eso, sí. Pues estaba baja la música. Estaba media baja, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? No sé si así es el otro. Dígamelo, dígamelo. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Ademur Radio por Radio Semilla 106.5 en el dial. Auspicia este bloque papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hoy vamos, sabes, no? Que se me había ocurrido otra... publicidad, pero... Yo tengo una, ¿la tiro? Yerba mate, ajedrez, ja, qué mate. Pero tenía otra más. Auspicio también jaque mate, ¿no? Qué, sí. Qué buena yerba. La mejor yerba. Por favor. Ah, no, yerba mate, ajedrez. ¿Sí? Ja, qué mate. Muy bueno. Bien. Hablando de ja, qué mate, el ministro de... economía, ¿sí? Don Jaume, hombre de Clarín, prometió que si habrá que después de las elecciones no habrá ajuste. ¿Ustedes le creen? No. Ah, porque hubo gente que le creyó a Mauricio cuando dijo que no iba a sacar el fútbol para todos. ¿Vio que fue el último clásico? Fue el último clásico, sí. El último clásico por TV abierta. Ahora van a salir en cable. Dicen que lo van a pasar en cable hasta octubre y después las elecciones. Decodificado, ¿no? Claro. Hay que volver a ir a ver los partidos a los bares ahora. Qué lindo, sí. Yo ya reservé una mesa. Claro, tenés que reservarla, claro, con el tiempo de anticipación. Creo que el 4 de diciembre juega el próximo Independiente Racing y yo ya tengo reservada la mesa. Mesa 4 me dieron. ¿Conoce mesa 4 de Capanga? Sí. Bueno, esa. Pase, mesa 4. Esa. Claro, esa. Cuarteto Express. Claro. Nosotros le vamos dando locuras para que haga nuestro trabajo en manos de tijera. Bueno, le decía que Don Juan le promete que no habrá ajustes. No le creemos, Don Juan. No te creímos a vos, Macri, no te vamos a creer a nosotros, ¿eh? Macri, escuchá. ¿Qué es esa? Es mi mesa. Va con todo. Yeah. Oh, wow. Sale cuarteto. Grosa de la vida. Denis De Marco en los controles. Cavallo dice, vamos bien. ¿Saben quién es Cavallo, no? Sí, el ex ministro de Economía. El amiguito de Menem. El amiguito del corralito. Exactamente. La última vez que dijo que vamos bien, nos costó un corralito, 37 muertos y la miseria del pueblo, ¿no? Y los saqueos, exactamente. Así que imagínense, si este hombre dice que vamos bien, me da miedo. Los que se quejaron fueron Palazzo, que es el capo de los bancarios, ¿no? Diciendo de que está todo muy mal. Parece que un PCN se juntó hoy con Triaca para firmar las paritarias de los estatales, donde los van a cagar, pero desde arriba un puente. O los van a cagar desde arriba un puente. Porque nos van a pagar por presentismo. Entonces, si vos te enfermás, te van a descontar un porcentaje de tu sueldo. Si llegas tarde, te descuentan otro porcentaje. Y así hasta que quedás en pelota. No, así hasta que vos le tenés que pagar el Estado para poder trabajar, ¿viste? Porque va a ser así. ¿Qué sos, músico? Sí, más pago o menos. Por tocar. Sí, yo voy a ir a tocar. Qué grande. ¿Qué va a tocar? Gente. ¿Va a tocar gente? Claro. ¿Usted, Marcelo, qué va a hacer? Yo no sé. ¿Qué quiere que haga Dani? No sé, ¿qué se le ocurre? ¿Qué puede hacer? ¿Usted, Cristian, qué puede hacer? Sí, no sé. Este Dani. Les tiro una así. Matías sabe lo que quiere hacer. No, la verdad que yo tampoco, no sé. ¿Qué querés que te diga? Hay veces que no sabes qué hacer. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Respirar y conectarte con vos. Un show, Joa. Hacerle una chocolatada. Qué rica la cinda. ¿Qué más podemos hacer? Y no sé, ejercicio podemos hacer. Leer el diario, mirar la tele, una película. Mirar Chimentos. Orar. Orar. Cocinar, che. Cocinar, está bueno el arte culinario. Estás contento, por favor. Sí, sí. ¿Qué se hace de comer, Matías? Hoy me voy a hacer una pizza. ¿Una pizza? ¿La masa usted? Sí, sí, la masa yo. ¿Qué? ¿La haces a la piedra? No, en el hornito eléctrico la tengo. Pero la haces finita. Ah, sí, alta, sí, sí, finita y alta. Son dos pizzas. Sí, que voy a hacer rico. Con bastante musa, ¿no? Sí, queso, no voy a decir la marca, pero es muy rico. Tomate. No me diga el. También, con pesto. También. Pongo pesto así, bajo perejil. Provenzal. Riquísimo. Espectacular. Por la mañana. Chicos, Cande no para de provocar y seducir vía web. Lo que yo le decía, ¿vio? Be careful with my petals. Ten cuidado con mis pétalos. Amenazó Candelaria Tinelli y habrá que hacerle caso. Es que la hija más rebelde del conductor de Showmatch volvió a mostrar sus escantos. Sin ropa y para esto eligió un lago en Chubut a fin de hacerse su exhibición lo más natural posible. Sensual y pensativa, la chica de los tatuajes se relajó en el skate y tras una pausa se puso a disposición de los responsables de la imagen de Madness Close, la marca de ropa de la muchacha más díscola del cabezón. Sos una obra de arte, Cande. La perfección hecha mujer, hermosa foto, hermoso lugar, cuánta paz. Te felicito, un verdadero arte hiciste de tu cuerpo una pura expresión. Seguí como sos, fueron algunos de los numerosos elogios que coronaron la estadía. A 6 horas de publicar la audaz imagen, Candelaria superó los 100.000 corazoncitos típicos a la hora de los mimos y piropos. Habrá que ver cómo sigue la historia a la hora de sorprender. 100.000 corazoncitos. Qué lindo piropo, igual que sos la mujer perfecta, como decía. Sos una obra de arte, Cande, la perfección hecha mujer. Eso, la perfección hecha mujer. Qué lindo piropo. Yo tengo un piropo. A ver, cuéntemelo. Si tus ojos transmitieran la dulzura que emite su color, yo pasaría cada segundo el instante del resto de mi vida contemplando los besos del sol. ¿Temblando? Contemplando los besos del sol. Ah. Yo tengo un piropo también, viejo. Dos claveles en el agua duran solo 15 días. Pero el amor que siento por vos durará toda la vida. Bien, ¿y usted, Marcelo? Quisiera ser baldosa para mirarte la cosa. No, no diga. Me gustaría ser como el picaflor que pica pica la carne cruda. Cómo me gustaría picar tu pecho si Dios y la Virgen me ayudan. Eso está bueno. ¿Usted, Carlos, tiene alguno? No, en este momento no. No. ¿En otro momento tendrá? En algún momento. ¿Tuvo alguna vez un piropo para alguien? No tuve. ¿Por qué, Carlín? No tuve nunca. ¿Qué me haga la tristeza de no tuve nunca? Si no se agarra la prima. Claro, como la canción. Yo tengo uno. A ver. Se te cayó un papel y te dice, ¿cuál papel? ¿Qué papel? El que te envuelve, bombón. Bueno, entonces yo tiro, entre todas las rosas, vos sos la más hermosa. Wow. ¿Y vos, Carlos? Yo no tengo ninguno. ¿Seguís pensando? Sí, sigo pensando. No. ¿Alguien nos puede ayudar a Carlos a tener un piropo? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Si fueras la luna más bella. Vete esta estrella. ¡Wow! Está bueno. Está buena, ¿ves que tenía? Horrible. Sí. Buenísimo. Sí. Falta ya. Malena. A ver, ¿usted tiene algún piropo, Denise? No, ¿no es de piropear hombres? Pero aunque sean así, pero o sea, yo no estoy a favor de las groserías, pero algo dulce, igual tampoco nunca le diría nada a nadie, porque es medio como que me cuesta bastante, pero me parece que es algo, hay algunos que son como muy dulces, esto que le dijeron a Candela. Y me parece que se lo merece Candela. Alguna chica también. ¿Sí? Va, se lo merece. Ah, sí, pero ese es un animal. Hasta a veces pasa que vas por la calle, mirás a una mujer y lo toman a mal también. Como que si, qué estás mirando. Sí, porque también está el mirón ese que no puede entender, que mira a él y te mira como diciendo, qué bárbaro. ¿Por o sí, qué o sale eso? Otra mujer, o pasa otra mujer y te dice, ¿qué estás mirando? ¿Qué miras? Claro. ¿Viste? Pero... los ojos están hechos para mirar. Claro, claro. Pero vieron que está el mirón, ese mirón que no puede sostener la mirada hacia él mismo, sino que tiene que compartirla. Entonces mira una mina que está buena y dice, ¡qué hijo de puta! ¿Para qué decís eso, animal? Es verdad. Eso no puede ser. La tentación es gigante. Yo tengo una que fue al revés. Escuchen esta. Profesora Hot violó a alumno en un auto y acabó presa. En el condado de Broward, estado yankee de Florida, una maestra obligó al estudiante de 15 años a tener relaciones sexuales dentro de su vehículo. La agresora fue detenida. Perdóneme, 15 años tenía el pibe. Y lo ¿y hizo mierda. ¿Usted cree que a los 15 años te tienen que obligar a tener sexo? No. Agarrás un... A los 15 años agarrás un... Un agujero del colchón. Claro. La agresora fue detenida en el momento en que realizaba el acto en la parte trasera del coche. Fue detenida. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte, fuerte. Yo tengo uno más para deleitarnos con lo mismo. Una maestra tuvo sexo con un alumno gracias a la ayuda de su marido. La docente fue detenida por haber mantenido relaciones sexuales con uno de sus estudiantes, a quienes su marido ayudó a someter. Ahora se encuentra en la lista de delincuentes sexuales. La maestra Jessica Storer, de 29 años, fue detenida luego de tener sexo con uno de sus alumnos, a quien su marido, Derrick, de 33 años, ayudó a someter. El hecho ocurrió luego de que la pareja invitara a un grupo de estudiantes de la escuela de Gilboa High School de Ottawa, en Ohio, Estados Unidos, a su vivienda. Parecido. Hablando de Tinelli, tengo dos cosas. Con los ositos de Taiwán que estábamos escuchando, encontraron a un red de narcotraficantes que repartía la droga en los ositos de peluche. ¿No? Claro. Eso. Y después que Tinelli ayer se enojó y echó a la Mole Molly del Bailando. Tinelli me parece mala persona, Tinelli. ¿Por qué? Me parece un solete marcado. Uy. ¿Qué cosa? No me cae bien, Tinelli. Pero, ¿por qué lo echó? ¿Por la polémica que había sobre las carreras de galgo? Porque dice que la Mole Molly... Acá mi guardaespaldas privado me dice que sí, que fue por eso. Porque, a ver, quiere... Venga, lo dejamos hablar si quiere, ¿Cómo se llama usted? Doctor Aborro, me decían antes. Soy Gustavo. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien. Escuché esta mañana que, bueno, se trataba de que lo echó el padre Isidro Tinelli, porque Isidro Charlo no, que no participe del Bailando, porque Candela es amante de los animales. Y como se enteró por algún lado que no había acatado la normativa que había puesto Tinelli de que no haya más carrera de galgos. Y salió una ley y no, la Mole Molly no acató eso, entonces por eso se quedó afuera del show. Porque aparte, o sea, gracias, Gustavo. Los drogan a los galgos, los dopan en las carreras y después cuando ya no les sirve los tiran en los campos, los cuelgan de los árboles, los abandonan, como le pasó a la mujer de Fabián Doman, que encontró en la costa un galgo colgado de una rama, todo con la pata quebrada y con quemaduras también, muy feo. Sí, muy feo, porque si no corre, por lo menos déjalo que coma y se vaya, ¿no? Sí. Yo me asusté porque creí que la mujer de... le habían tirado los galgos a la mujer de Doman. Porque Doman se quedó sin trabajo, ¿vio? Doman se quedó sin trabajo. No, pero está en pareja Doman con una... Sí, pero se quedó sin trabajo porque el programa de los gordos abandonaron. El problema es que todos los gordos no pudieron hacer dieta. Ah, no sabía nada de eso. Se lo pasaron a otro canal. Lo pasaron a otro canal. A ver, cuénteme, ¿a qué canal? Lo pasaron a... Yo lo leí hoy. Un canal, el canal 30 de Cablevisión. Van a estar, van a seguir. Pero ahora están los dibujitos. ¿Eh? No, debe ser ese magazine, esos canales que tiene Canal 13 encubiertos, ¿no? Debe ser, pero yo le hoy. Ahora, yo le pregunto una cosa, Carlos. ¿Adelgazar por cable es más fácil que adelgazar por televisión abierta? No. Gracias. Marcelo, ¿qué tiene por ahí? ¿Algo? Sí, tengo acá. ¿Yo? Sí. Sí, diga usted. No, que digo que yo hasta ayer había visto a Cuestión de Peso. Ayer lo pasaron. Ah, ayer lo pasaron. Sí. O sea, pero capaz que como ahora empieza lo de Showmatch. Claro. Bueno, empieza Este es el Show, también un programa de Tinelli. Y que va a las 4:30. Y seguro que por esa razón lo sacan del aire a Cuestión de Peso. Exactamente. Sí, qué problema la obesidad también, ¿no? Sí. Están medio desorganizados con los programas. Con los canales. El canal 13. Sí, porque el Chueco, ¿sabe por qué? Porque el Chueco va a estrenar una película hoy. Entonces eso lo complica. Después vamos a hablar de cine también. Porque no puede estar en Canal 13, en Polka, en el cine, en todo lado, vendiendo la entrada. Porque vio que el ruso es así. El ruso quiere estar en todas, porque él levanta la plata como loco. Entonces está complicado. Vamos a escuchar un tema en... ¿El que pedí yo? Pabellón Séptimo. Pabellón Séptimo. Qué buen tema, ¿no? Lo veníamos cantando con Gaby. ¿Puedo contar un poco de lo que habla? Sí. Habla de lo que es estar preso y cuando hay un motín, cuando prende fuego los falchones, de todo eso feo que pasa en la calle. Que tus familiares van a ver qué te pasó. Sí, todo. Yo les voy a contar otra historia más de esto, de Pabellón Séptimo. Tiene dos partes. ¿Sabían? No sabíamos. La primera es Taxi Toxi y la segunda es Pabellón Séptimo. Es la continuación del tema, como 15 años después. Por hablando de la misma persona. Vamos a escuchar. Son tres acordes nada más. Tres acordes de guitarra y la voz. Pero escuchá cómo toca la guitarra. ¿Quién hace eso? Hacen músicos lo hacen, pero está bueno la música que tiene. Escuchá. Conexión 106.5. Radio Semilla. Sembrando comunicación. Y sí, estamos comunicando algo. Recién escuchamos un tema de la cárcel y estamos comunicando algo desde ahí. También hablamos del amor en el primer bloque. Yo tengo una cortita también. Cuando estoy con mi novio duermo como un oso, dice. ¿Quién dice? De gira con la comedia Sálvese Quien Pueda, Ailén Bechara se hace tiempo para disfrutar de la cotidianidad de la vida. En una charla íntima hizo tiernas confesiones. Comenzó como azafata en un ciclo de televisión, pero fue más por más. Ailén Bechara, que no es Melina Bechara, bailó por un sueño. Brilló y casi ganó. Asimismo, logró reconocimiento del público y ser convocada para actuar en obras de teatro. Escuchamos un tema que habla de la cárcel, ¿sabe por qué? Porque creció la cantidad de presos y supera la tasa media mundial. ¿Sabe qué quiere decir eso? Sí, que por cantidad de habitantes tenemos más presos que ningún lugar del mundo. ¡Wow! O sea, estamos rodeados. Esto está plagado por la pasta base y la droga y todo. Esto está podrido. Sí, está podrido. O los presos son presos políticos. Y cuando digo presos políticos, hablo del pobre, ¿no? Porque el rico no va a la cárcel, ¿no? El Gil que corría 240 kilómetros por hora, no va a la cárcel. Pero ¿qué pasa si uno de ustedes corre a 80 kilómetros por hora? Multa. Y van presos, ¿no es cierto? Digo, en un tipo que le aporta al gobierno nacional, a su campaña, una cantidad impresionante de plata, le hace algo gastarse, no sé, 300 pesos que vale una multa, o 1000 pesos que vale una multa. No, no es nada, ¿no? Por eso lo hacen a él. No sé, le cuento, la estadística apunta que la cantidad, contando solo los detenidos en penales, pasó de 25.163 que había en 1996 a 72.693 a 2015. ¿Sí? 50.000 presos más. Pero escuche esto. A fines del 2015 había 72.693 presos. ¿Sabe cuántos hay hoy? 168.054. O sea, 100.000 presos más del 2015 al 2017. ¿No le llama un poco la atención? La gente anda con mucha necesidad, hay mucha pobreza, falta de cultura. Me parece a mí también que pasa por el tema de la droga. Ahora los pibes fuman paco y arrebatan celulares. Ayer estaba en Combate de los Pozos y pasaron tres pibes corriendo. Y venía la señora atrás corriéndolos. Pero yo no me rescaté, si no le daba un arrebato. ¿A la señora? Pero, no, ayudaba a la señora. ¿Cómo van a robar cinturón? Sí. No, pero estos pibes se venían riendo, se estaban cagando en la risa, estaban bien vestidos, todo. Y sí, todo depende de la familia. Sí. Sí, estamos mal. No sé, al gobierno anterior se lo acusó de un montón de cosas. No le pudieron comprobar venta nada. Venta de armas. No se le pudo comprobar nada. A este gobierno, que hay un montón de cosas que están comprobadas, no se los acusa de nada. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Pero también le pagó el patilludo, porque le mataron al hijo. No sé, le hicieron un para. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Andaba con Bush. A mí me pasó la semana pasada, llegando al hospital Laura Bonaparte, que venía una mina, una mujer de más o menos, no sé, la edad mía tenía, 28. Y me dijo... Qué joven. Me dijo... me dijo... venía medio alterada, viste, me dijo... Me robaron, ¿no tenés algo de plata para pasarme? Me dice... Y yo medio que no le creía a la mina. No sé, me parecía que me estaba chamullando, ¿viste? Pero igual le di 3 pesos. Pero pasa también que también hay algunos atrevidos en la calle que se hacen pasar por, no sé, por motoqueros, como me contaba un amigo, y van con el casco, ¿viste? Y te piden plata porque se te quedó la moto para la nasta. Vas a ver qué hacen después con la plata, ¿no? Y después capaz que se van a la villa a comprar Paco. No, es así, es un caso real este. Es así, también, ¿no? Te mandan a los nenes a pedir moneda y después los padres andan a saber qué hacen con la plata. Claro, es medio jodido. Yo no tengo problemas. Si tengo, ahora no tengo un mango, pero si tengo un mango en el bolsillo, yo le doy a los que piden, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? A veces te da como ese doble pensamiento de decir, pero está diciendo la verdad, está mintiendo, en qué se lo gasta, en qué no, viste, es como, si es para el Morphy, viste, y capaz que si tengo tiempo le digo, bueno, vamos a no sé, a, yo hice eso muchas veces, a comprarte un sándwich, viste, tomar para el sándwich, o tomar el sándwich, tomar la comida, y en vez de darle la plata, para por ahí se van y se compran droga, o se van a comprar alcohol, viste, y no sabes qué hacer. Está jodida la situación. Mucha gente durmiendo en las calles. Y hay un loco acá que está en mis cortitas. Dice, loco, se masturbaba sin parar en la calle para volver a prisión. Un sujeto de 59 años fue arrestado en momentos en que con su pene erecto, fuera del pantalón, se tocaba de manera... Dale, sí. Pará. Se tocaba de manera vigorosa ante la vista de los transeúntes. El suceso ocurrió en la ciudad estadounidense de Portland. Y según la policía, el hombre quería acabar en la cárcel. Siempre el chiste, ¿eh? Quería acabar en la cárcel. ¿Quería acabar en la cárcel? ¿Pero cómo quería acabar en la cárcel? O sea, se estaba terminar... masturbando delante de todas las personas. Yo tengo otra cortita. Una famosa actriz dejó un rastro de orina en la calle para traer a su gato desaparecido. En un intento desesperado por recuperar a su gato perdido, la cuna británica utilizó una estrategia muy inusual que sorprendió a muchos. Samantha Giles, de 45 años, una actriz conocida por haber formado parte del elenco del exitoso drama británico Emeralde, quedó devastada al notar que su gato se había perdido en la calle y no dudó en recurrir a cualquier estrategia para recuperar a su tan querida mascota Bob. ¿Qué habrán pensado los muchachos en la calle cuando habrán visto los rastros de orina de esa mujer, por Dios? Qué chanchón. Tengo otra. Yo tengo otra. Dale, ¿puedo vos, decirla, Marce? Sí, Cristian. Luis Fonsi será parte de la apertura de Showmatch. El artista del momento estará en el programa de Marcelo Tinelli interpretando su éxito mundial, Despacito. Así lo confirmó el jurado Ángel De Brito en una cuenta de Twitter. Tengo también un par de Twitter de famosos para contar después si quieren. Te digo que si quiero ver bailar, voy a un bar. ¿Tenés una, Mati? No, pero podemos hablar de deporte si quieren. ¿Se viene el deporte? Dale. Ayer ganó San Lorenzo, agónica victoria, y Aguirre habló. San Lorenzo fue el más grande. Al director técnico de San Lorenzo habló luego de la agónica victoria de su equipo, que le dio la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Diego Aguirre mantuvo la calma en los vestuarios, que había perdido en el campo de juego cuando su equipo llegó a la agónica clasificación para octavos de final, eliminando al Flamengo. Algo que tipificó como un triunfo, que demostró cuál de los dos era el más grande. ¿Cómo lloraba? Habla el micrófono, Dani. ¿Cómo lloraba Ortigorda? Ortigosa. ¿Vieron cómo lloraba? No, ¿qué le pasaba? El de Boca, ¿qué estaba emocionado? Y lo cambié. ¿Estaba emocionado? ¿Boca jugó la Libertadores ayer? No, la Libertadores no, de los clásicos que pasaron. Ah, no me venga con cosas viejas, Marcelo. ¿Tiene ganas de deprimirse? No sé. Pero yo quiero volver a Ortigosa. ¿Usted lo vio llorar a Ortigosa? No lo vi. ¿Vio lo feo que es Ortigosa llorando? Se le fue un setado. Sí, no sabes si está cagando o está llorando, ¿no? No tiene cogote. ¿Qué le pasa? Cinco le dicen. Sin cogote, ¿no? Qué bárbaro. Yo creí que había hecho él el gol. Y juega de cinco aparte. Le dicen cinco y juega cinco. Ni siquiera hizo él el gol. Pero no jugó solo San Lorenzo. También jugó Larun, ¿no, Mati? Larun. Y habló Nicolás Russo, el presidente de Lanús. La Conmebol advirtió que habrá sanción para Chapecoense. Señaló al finalizar el encuentro en el que su equipo cayó 2-1 ante el Chapecoense, que la Conmebol advirtió que habrá sanción para el conjunto brasileño por la mala inclusión del defensor Luis Otavio. Los directivos del Chapecoense fueron advertidos previamente al encuentro, que de incluirlo podrían recibir alguna sanción, porque tenía dos fechas más de suspensión para cumplir. Pero ellos alegaron que tenía una sola y estaban en regla. Sin embargo, en el entretiempo la Conmebol ratificó que le restaban dos fechas, apuntó. ¿Sabe dónde vino el error? Yo sé que esto va a caer mal, pero no sabían si estaba vivo o muerto ese jugador. No. Te fuiste de tema, Dani. Y ganó la Juventus. La Italia. Final, ¿no? Por tercer año consecutivo. Levantó la Copa Italia. Con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín como titulares, se consagró tricampeón del certamen ante Lazio al vencerlo 2-0 en el Olímpico de Roma. Catalana. Por otra parte, después de 17 años, el Mónaco con Guido Carrillo se consagró campeón de la Liga Francesa al derrotar como local al Saint-Étienne por 2-0. ¿Qué campaña la de la Juventus, eh? Porque ahora me está diciendo que salió tricampeón. Final de Champions. Ahora final de Champions. En la Liga. Ganó la Copa Italia. Bueno, y ahora le falta la final de la Champions. ¿Quién ganará, no? ¿La Juventus o el Real? Vamos a saber. Yo la Juventus. Y yo la Juventus por los argentinos que están jugando. Por Dybala y por Higuaín. Sí, ojalá gane la Juve. Creo que está en la casa con Wanda, me parece. O con Nicole, me parece. O con las dos. Con las dos, ¿sabes qué fiesta? ¿Se imagina eso? El sueño del pibe, ¿no? Más madera y los pibes. Con Wanda y su tarea fina. Mirá, con los pibes. Los perros de Nicole, los pibes de Poroto. Qué quilombo esa casa, Pisás mierda, medio de perro, todo. Pero jugó un grande ayer. Un grande de verdad. Deportivo Camionero. Don Hugo. Hugo, a vos te estoy hablando. Qué grande tener dos equipos, Hugo. Gane quien gane, estás feliz, gordo. ¿Entendés? No importa quién gana. Tenés a tu hijo de presidente de un club y de secretario del otro. Sos presidente de uno y presidente del otro. ¿Cómo están los Moyano, no? Hasta el nieto estaba en el banco suplente de jugador. Ah, mira. Por Dios, ¿cómo está? Nora Inakis, dirigente de Independiente, es presidente de Deportivo Armenio también, ¿sabían? Ah, no sabía yo. Claro, también está Ritondo en Independiente, que no se habla mucho, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alias el que le da más a Vidal. ¿Sí? Sí. Que también fue dirigente de Nueva Chicago. Vamos todavía con Chicago, ¿eh? Sí, bueno, vayan ustedes, nosotros somos Independientes. ¿Por qué tenemos esa caterva de impresentables en el club? Hablando de inseguridad. Nadie me puede responder, ¿no? Hablando de inseguridad, tengo una. No terminé con Independiente, ¿eh? Y si Independiente son todos unos muertos, ¿qué quiere decir? Dio lástima Independiente jugando con suplente. Gente que yo creí que ya no es. Yo creí que era gente que había subido al vuelo de Chapecoense. Con eso le digo todo. ¿Jugó Rigoni? ¿Jugó no? ¿Quién? Rigoni. No. Jugó. Le cuento un poco si quiere. Jugó Toledo. Toledo, señor. Ese 4 que no veía una pelota nunca. Jugó Jorge González. jugó Sebastián Álvarez. Como volvió Albertengo y volvió Leandro Fernández, que parece que jugó muy bien Leandro Fernández, fue lo mejor. Se definió por penales, porque no le pudimos hacer un gol a Camioneros, señores. Ah, por eso. Sí, le ganamos a Racing. Y Albertengo había entrado en el segundo tiempo, ¿no? ¿Contra Racing? Sí. Sí. Qué grande ganarle a Racing. Qué grande, por favor. ¿Boca cómo salió, Marcelo? Perdió 3-1 y sigo siendo de Boca. Tengo la camperita de Boca, tengo todo de Boca, como un jugador que no es pecho frío. El domingo le ganamos a Newell, Marce. Quédate tranquilo. Ahí está, y nos alejamos. ¿Y si no? De la punta, ¿quién tiene que perder para que...? Todos. Y Newell's, River, ¿no? Tiene que perder. ¿Newell está segundo? Estudiante, bueno, Independiente, Colón, Racing. Ah, ven ahí. San Lorenzo. Qué mucho buen tema el que está pasando de fondo. ¿Usted de qué cuadro es? Yo, la verdad que soy de mi barrio, Chicago soy. Estoy a pocas cuadras de la cancha y ya de chiquito iba a la cancha a ver a Chicago. ¿Y usted, Matías? River Plate, papá. Y le falta un partido a River. Le queda un partido menos. ¿Cómo va en la tabla? ¿Segundo también con él? No, estamos terceros. Tercero. Pero con un partido menos. Que si ese partido lo ganamos, estamos a un punto de Boca. Cuestión que si Boca llega a empatar o a perder contra Newell's, o en la próxima contra Huracán, tiene que ganar. Y River gana los dos partidos, River es puntero. Ya en dos semanitas. Muy parejo. Tengo una cortita si quieren, pero cambiando de tema, ¿no? Bueno, ahora no tengo más deporte. Matías Ale dice: estoy feliz por volver a trabajar con Graciela Alfano. El actor y la vedette compartirán nuevamente un espacio laboral tras haber limado asperezas luego de su separación en 2008. Tengo otra también. La hermana de Griselda Siciliani le pidió casamiento a su novia. ¿Cómo? Claro, son lesbianas. Después de 3 años en pareja, Leticia Siciliani sorprendió a Delfina Martínez con la propuesta. La llamó en vivo en un ciclo radial y le preguntó sin vueltas: ¿te querés casar conmigo? Discúlpeme que le diga esto, Cristian, pero a nadie le importaría esa noticia si no se tratara de la hermana de Siciliani, ¿no? Claro. Que 2 semanas antes estuvo involucrada en la operación de la nariz por Suar. Sí, sí. Digo, a esa gente que se cuelga de la fama del otro, ¿cómo jode, no? Sí. Qué sé yo. Marcelo, el hombre de las cortitas. Tengo una. 2 comisarios a las trompadas. El violento, 2 comisarios a las trompadas. El violento suceso se produjo en La Rioja, durante una peña solidaria delante de aspirantes de la fuerza. Se espera cuál será la decisión que tomará la jefatura ante esta situación que se produjo en un lugar público y frente a efectivos a quienes le tienen que dar órdenes. Qué mal, ¿no? 2 comisarios a las piñas por... No sé por qué, ¿no? Por una mujer. Veo cómo son los comisarios. La comisaria es mía, ¡pum! Le metió una trompada. Si vamos, ese armó la catombe. Vos sabés cómo es el tema con el comisario. Si vos le ganás la pelea al comisario, pierde el cargo el comisario. El comisario debe ser el más firme, el más seguro. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo Twitter de famosos. Natalia Hyde dice: vamos a ver. Hablar solos no es estar locos. Estar locos es pensar y creer. Y creer que con cualquiera podés hablar. Ojo, dice. Después hay otra que se llama Malena Ginsburg. ¿Será la hija de Ginsburg? Sí, la hija de Jorge. Dice: ¿qué querés que te diga? A mí me copa ver a Matías Ale y a Alfano Grace juntos. Sería como que volvieran Emilio Dizzi y Doris del Valle. Doris del Valle. Claro, pero no se murió Emilio Dizzi. No. No. ¿Sigue vivo? Y sí, yo me acuerdo de las películas con Guillermo Franchella. ¿Estarán, Susana? Sí, puede él ser. Siempre hace algún sketch, ¿no? Sí, sí, siempre sí, hace. Parece que Gastalla estaba medio complicado para ir a lo de Susana porque ponía muchos problemas. ¿Y lo va a traer al actor este famoso de Estados Unidos? ¿Cómo? ¿A Brad Pitt? No, el otro. A Richard Gere. Richard Gere. Sí. ¿Usted tiene algo? ¿Lo va a traer? Sí, lo va a traer. ¿Sí? Ya hablamos. Miró. ¿Usted sabe que hoy a las 16 cuando nosotros terminamos? Van a dar una película de Sandro, porque no sé por qué se conmemora la semana de Sandro. Y desde el martes que están dando película de Sandro en Canal 7, ¿eh? Se está renovando Canal 7, ¿eh? Tenemos acá, Mirta se disculpó por no haber invitado nunca a Ricardo Ford. Gustavo Martínez, quien fuera pareja del mediático, contó cómo les dio la noticia del deceso a los chicos. La conductora se emocionó y dijo: hay cosas de las que uno se arrepiente. Tarde. Ahí está Sandro, escuche. Sí, el domingo pasado estuvo en la mesa de Mirta, la expareja de Pita. Ricardo Ford. Fue un momento muy emotivo. La chica ahí habla bien. Fue un momento muy emotivo, pero intenso, se vivió en almorzando con Mirta Legrand. Cuando Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Ford, quien estuvo invitado con la mesa, en un duro relato contó cómo les contó a los hijos del millonario que había muerto su padre y contó cómo vive la crianza de Martita y Felipe de 9 años, los hijos del mediático fallecido. Bueno, nunca lo invitó y se disculpó, ¿está bien? Sí, es verdad, nunca lo invitó. No, sí, es verdad que se arrepiente, eso digo. Sí, yo pienso que debe tomar la magnitud de lo mediático que era Ford. Para mí no, para mí es mentira. Para mí lo dijo para quedar bien. ¿Usted le cree a Mirta, Gabriel? Yo sí le creo a Mirta. Mirta, cuando tuvo que poner los puntos a Macri, se los puso. Sí, parecía peronista. Fue bárbaro. Nos cambió de bando. Sí, la estuvieron investigando porque creían que era de la Campo. Yo le creo a Mirta. Mirta es como un emblema de la televisión y de la verdad, porque la gente siempre me dice. ¿Qué le dice, Dani? No, a ella le dice la gente. Ah, la gente, sí. Me cago en Sarmiento. Me cago en Sarmiento. No dice. Ah, yo siempre pensé que decía me cago en Sarmiento, que me hizo estudiar. Ah, bien. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Otro tema. Claro. Como Listorti. ¿Qué tiene usted, Cristian? Julio Iglesias, México y amigos. Solo Julio Iglesias puede reunir un seleccionado de estrellas de la canción latina para pedirle una colaboración, que colaboren en duetos de un nuevo disco dedicado a México. ¿Me puedo preguntar una cosa a usted que sabe todo? ¿Cuántos años tiene? ¿101 ya, Julio Iglesias? Y debe estar por ahí, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? ¿Sigue cantando? ¿Qué hizo? ¿Duerme en formol? Chicos, hoy jueves 18 de mayo es el estreno de Un Rato con Él, con la dupla Adrián Suar y el prestigioso Julio Chávez, a los que se suman Manuel Apal, Marcelo de Andrea y Francisco Lumerman, todos dirigidos por Daniel Barone. Es Chávez también responsable del libro junto a Camila Mancilla y todo el tiempo le busca el mejor efecto. En tanto, por escritura, fechada el 17 de enero de 2017, se constituyó la Sociedad Teatro Nacional S.A., con Nacho Lavieguerre, Adrián Schwartz Kirchner y Diego Alejandro Kirchner. Y Diego Alejandro Saúl Romay. Que era el mismo Romay, nieto. Qué loco, ¿no? Sí, el sábado. Sí. Sí, disculpe. No. El sábado pasado estuvo en la mesa de Mirta Legrand, estuvieron Adrián Suárez y el actor. Y Chávez. Chávez. Que se peleó con Arana, por ahí estaba la nota, claro, que lo claro, sí, trajimos. Habían, o sea, afirmó que cuando daban, que grababan farsantes. En el final de la serie, se fue a Facundo Arana porque no se lo bancaba Julio Chávez. Sí, es un asqueroso, dice. Parece. Sí, un asco. Carlos, ¿tiene algo usted ahí? No, yo tengo más cortitas para sí, esta tiene tarde. Encuentran calamar gigante de 15 metros a lo largo de una playa en la Indonesia. Los residentes de un pueblo costero de Indonesia se llevaron una gran sorpresa al ver los restos de una criatura marina de un tamaño nunca antes visto. Wow. Ocurrió en la playa. ¿Cuántos metros? 7 más o menos, ¿no? 15 metros, dijo. 15 metros. 15 metros. Sí. Ah. Mierda de largo. Era re largo. Sí. Es prehistórico eso. ¿Y? Bueno, esto ocurrió en la playa de Hulu. ¿Cómo está Manos de Tijera 2, eh? Sí, dígame, lo estamos escuchando. En la isla de Seram, Indonesia, donde los vecinos quedaron impresionados por el descubrimiento de una ¿Serán? Misteriosa criatura marina de unos 15 metros de largo. ¿Serán? Serán. La isla de Seram. Seramos todos. Serán. Que apareció el pasado martes cerca de la costa. Un grupo de soldados fueron enviados a la zona y a las horas apareció después. Identificaron al animal como un calamar gigante, según informó el medio local Jakarta Globe. No se sabe si el animal murió de causas naturales o si fue asesinado por una criatura aún más grande. ¿Más grande todavía? Y lo agarró el monstruo del lago Ness, parece. Por ahí tiene otra noticia usted, Carlos, de un pescado. Después le habla. Ahora va este Matías. Matías, que tiene algo más de Facundo Arana, porque van saliendo cosas de la galera. Facundo Arana disparó contra la actriz. No me importa que Siciliani diga que no me quiere. No volvería a trabajar con él, dijo Siciliani también. También se refirió a la supuesta mala relación con Araceli González, con quien protagoniza Los Puentes de Madison. Tuvimos un arranque difícil, pero hoy nos llevamos genial. En las últimas semanas, Facundo Arana cobró protagonismo en los medios, salpicado por varios conflictos. El escándalo con Araceli González, con quien suspendió en su momento los ensayos de Los Puentes de Madison por una tensa relación, y las declaraciones de Griselda Siciliani, quien afirmó que no volvería a trabajar con él. Parece que tiene mal aliento Arana y que no se cepilla los dientes. Come bien. Mucho ajo. Come mucho ajo. Entonces las minas no lo bancan. No lo bancan. Usa Hall. Una Hall negra antes de ir a ensayar y va como piña, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿No tenés, hablando de Halls, una de tus famosas pastillas negras? Tengo, siempre tengo una pastilla negra. ¿Una de carbón? De carbón, exactamente. ¿A dónde está el chazú? El chazú está en la pecera. Ah, bien. Porque andaba mal de la panzota. Señores, Carlos tiene otro pescado. Tengo otro pescadón acá. Pensaron que habían capturado un pescado alienígena hasta que descubrieron la verdad. Un marlín capturado por un pescador dio mucho que hablar en Filipinas por los extraños dibujos tatuados en su piel. En un principio aseguraron que se trataba de un ser alienígena enviado para habitar las profundidades del océano, hasta que finalmente encontraron la simple razón de los garabatos en su piel. Sosimo Tano, un pescador de 41 años proveniente de Filipinas, capturó un pez de aguja de casi 2 metros y 24 kilos que recorrió el mundo y generó un sinfín de especulaciones en las redes sociales por un extraño tatuaje medieval que cubría toda su piel. Wow. Eso es medio. Pero raro. Perdón, ¿y cuál era el por qué tenía el tatuaje el pescado? No sé por qué tenía el tatuaje. Debe ser algo novedoso. ¿Cómo se pone a tatuar un pescado? Y es resbaloso. Claro, es resbaloso. ¿Cómo le clavas la aguja a un pescado? No se puede. Porque no sangra. Tiene escamas aparte. Claro, un quilombo. Dicen que para aprender a tatuar puedes aprender con pollos, por ejemplo. Ah, mire. Yo prefiero hacer milanesas con pollo. No sé usted. Preferimos sí. Comer el pollo antes que tatuarlo. Imagínense comer un pollo tatuado. Discúlpame, gorda, no me comas el pollo que acá le hice un tatuaje y me salió bien. No, viejo, pare. El pollo para comer. ¿Qué otra cosa es para comer, Marcelo? ¿Qué se estaría por comer si...? Chinchulines, me quedé mal con los chinchulines en el campamento, no se puede. Te juro que voy a hacer chinchulines de vuelta para que los coman. Porque que no, me quedé con las ganas, yo iba al campamento para comer chinchulín. Se me quemaron. Y se quemaron. Le prometo que voy a hacer chinchulines buenos la próxima vez. Bien, bien. No sé si va a ir usted, pero... No sé si voy, ya sería mi tercera vez. ¿Sabe a quién casi le hacen chinchulín? A la señorita Roxana. Roxana Dana. ¿La cantante? No, otra. Dice, una mujer fue a depilarse la zona de pelvis y se hizo la tira de cola. pero sufrió una infección y tuvo muchos días en coma. Estuvo a punto de perder sus extremidades. Roxana Dana, de 44 años, fue a hacerse el cavado y sufrió una fuerte infección, porque parece que la mina no lavaba la pinza con que arranca los pelos. Esto casi le provoca la amputación de sus dos piernitas. La mujer se dio cuenta que tenía un pequeño grano, el mismo que más tarde se hizo una cangrena. Uy, qué bajón. ¿No tomó antibiótico? Me parece que no tenía defensa la mina. Y penicilina. Claro, a full, ¿no? Sí. Padecía una factitis necrosante, la que consiste en una infección aguda que se extiende por todo el tejido celular subcutáneo, produciendo una rápida necrosis fisular con graves afecciones del estado general. Esto no solo te pone casi al borde de la muerte, sino al borde de estar arrastrándote por no tener piernas para caminar. Pobrecita, chicas, cuando se van a hacer el cavado, tengan mucho cuidado. Pregúntenle a la señora que le hace el cavado. Si cambiaste, lavaste, higienizaste. Sí, claro. Qué dulce y qué amargo que es esta vida y esta realidad. Por eso, a pedido de Cristian, ¿le parece que escuchemos un temita de voz de ahí? ¿Cuál? Un temita que se llama Azúcar Amarga. Amargo. ¿Amarga? ¿Qué? ¿Azúcar amarga? O amargo. Amargo. Azúcar amargo. Sí. Azúcar amargo. Queda muy, como muy de Racing, apológica, ¿no? Azúcar amargo. Es como de Racing, ¿no? Hoy estamos, mañana no estamos. Ya que estamos, hagámosla. ¿Qué temazo? Sí, a ver cómo empieza. Porque es un tema de los 70, ¿no? Sí. Le ponemos power. Sí, ponele power, escuchando, dale. Y vamos recordando que la temperatura es de 16 grados. El día está nublado, hay precipitaciones aisladas en la ciudad de Buenos Aires. Amargo a veces caer. Siempre quise volver con este ritmo. Banderitas y globos. Suma en la tarde de Radio Semilla. Estoy hecho un erizo. El que está hecho un erizo es Oji Oriana Junco. En problemas, Oriana Junco seguirá detenida. Luego de haber protagonizado un escándalo con una amiga y un policía, la mediática fue demorada por efectivos de la comisaría 17 por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Con varias causas penales vigentes, su situación judicial se complica y en las próximas horas el juez decidirá su traslado de Ezeiza. Oriana Junco fue detenida en Recoleta tras haber protagonizado una pelea con una amiga en la que tuvo que intervenir personal policial que, según la mediática, ejerció violencia contra ella. Sin embargo, la gente la acusa de haberle propinado algunos golpes, romperle los lentes que llevaba puesto y por ende lastimarle un párpado. A raíz de esto, se complica la situación judicial de la mediática, que permanecerá en prisión por decisión del magistrado que investiga la causa. El periódico español ACB galardonó a Andrés Calamaro. Sí, por lo de las corridas de toros. Ya lo hablamos. Qué grande, sí. Tipo le he corrido. Carlos, ¿tenés algo? Sí, tengo una corta para decir. Más que corta, micropene será, ¿no? No, eso... ¡Vamos, sígalo! Señores, un niño rico causó gran revuelo luego de pulir su auto con un perro. Un joven publicó un video en Instagram donde se lo ve puliendo un Maserati con su perro maltés. Lo que generó indignación... ¿En vez de trapo usó un perro? Un perro usó. Generó indignación entre los usuarios. Es un loco este. Un loco bárbaro. El único modo de lavar un icono Maserati MC126.0 es con un cachorro 100% natural para garantizar un pulido perfecto. Ahora, las uñas del perro, ¿no te rayan un poco el auto? No, pues seguro que le daba con la espalda. Ah, con la espalda. Le cortaba las uñas. Escribió el autor del video, lo cual luego se viralizó al ser compartido por la famosa cuenta de Instagram. Yo digo, ¿no? A ver, si es verdad, y yo estoy en contra del maltrato animal, obviamente, pero digo, uno hace un chiste, hace como que le pasa al perro por el auto y hace un video para joder, sin pasarlo, ¿no? La gente se lo toma muy en serio, capaz es un chiste, solo para unos amigos, ¿no? Obvio. Hay un parásito que viene del sushi, por eso no como sushi. ¿Vos lo comés? En carne de pescado cruda. Claro, vos lo comés y después te agarra diarrea, así que no da. Y es un parásito, ¿no? Sí, acá hay varios parásitos, pero bueno, después le cuento. Hubo un pastor que le entraron a robar, vio que estábamos hablando de los presos y de la cárcel, le entraron a robar. Le robaron toda la plata allá en Bahía Blanca, pero lo peor fue $4,000. ¿4,000 pesos? $4,000. Pero vio que le abrieron la heladera y encontraron fideos fríos de la noche. Y se los mandaron. Hijos de puta. Se los comieron. Tenían hambre. El tipo los guardó porque a la noche no tenía ganas de cocina cuando volvía de pastorear de la iglesia. Dice, llego y tengo los fideos preparados. Y esto se lo comieron. Qué hijo de... Sí, Carlos, me quiere hablar. No, yo estoy acá al dope. Ay, ¿no iba a dar algún estreno de cine, algo? Bueno, sí, está bien. Si querés, sí, tenemos acá un estreno que es Alien Covenant. Incorpora a la saga muchos elementos del relato religioso. Ahora el monstruo de la octava plaga, por Juan Pablo Cinelli. Después, El gran golpe, con Christopher Meloni y Bruce Willis. Christopher Meloni, ¿sabe quién es? No, ¿usted? Sí, el de Seas, el de... Hablar al micrófono, sí, pero el que... VU, ese. La ley y el orden VU, ese. El que trabajaba con la detective Benson. Pero el primero, ¿eh? Sí. Los robos a banco ya no son lo que eran. El 18 de mayo de 2017. Bueno, Después, no. ¿Y vos, Cristian, tenés algo? Porque nos estamos yendo. Sí, tengo una sobre Alfredo Casero. Se descompensó y abandonó su programa. Está descompensado ese gordo. Alfredo Casero pasó por el quirófano para realizarse un cinturón gástrico que al parecer no salió del todo bien, por lo que tuvo que ser intervenido otras dos veces y desde entonces permanece internado en el Sanatorio de los Arcos en Palermo. Pese a esto, no dejó de cumplir con sus obligaciones. El humorista continuó en su programa en radio Conexión Abierta desde un mini estudio que montó en su habitación. Pero este miércoles, o sea, no, ayer, sí. Mientras estaba en vivo, se despidió abruptamente una hora antes. Pues tenía diarrea. Tras sufrir una descompensación. Yo le voy a decir, el gordo está descompensado hace mucho, ¿sí? El cinturón gástrico me parece que se lo pusieron en la cabeza porque no puede ni pensar. Y capaz que el señor lo está llamando. ¿No le gusta Casero? No. Yo fui a ver una hora. ¿Cha-cha-cha? Sí, bueno, pero después, digo, hubo algo improvisado. La línea política que sigue. Exactamente. Muy bien, Gabriel, eso es lo que quería escuchar. La línea política que sigue. Parece que tuvo una fiesta de fin de año en Chachachá y tomó mucho y vomitó hasta el cerebro. y le quedó esa cosa de mierda que tiene. Sí, aguantamos a Peter Capusotto. Sí, a Peter, aguante Peter. Sí, está el video Peter Capusotto contra Macri. Muy bueno. Muy bueno está. Bueno, señores, nos vamos. Nos estamos despidiendo, chicos. ¿Cómo la pasaron? Bien, la pasamos bien ahí. Bueno, bomba, ¿no? Muy buen programa. Sí, estuvo bueno. Sí, la verdad que sí, muy buen programa. Nos divertimos mucho. ¿Se está despejando? ¿Sale el sol? No. Oh, ojalá Dios te escuche, que por siga favor. Bien, gente. Chicos, muchas gracias. Nos encantó hacer esto con ustedes. Habemos Radio. No se olviden que vivir solo cuesta vida. Gracias, Denis. Lula, un beso para Malena que la estuvo rompiendo hoy en una clase magistral. Un beso para todas nuestras compañeras. Chao. Gracias a la vida. Va a montar todo un circo para verlo desfilar al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su pared.